y tener claridad en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros actos, hace que estemos bien en nuestros pensamientos, que estemos bien en nuestros sentimientos, que los tengamos claros. Justamente lo que nos está faltando, creo que a todos, al mundo entero, pero hablemos de la sociedad, hablemos de las familias, es claridad. Claridad para ver la realidad, claridad para ver que las cosas tienen que mejorar y que nosotros, todos nosotros, somos parte de esa claridad. Si yo estoy claro qué quiero, qué siento, qué necesito, el problema es cuando no sé lo que quiero. El problema es cuando no sé qué es lo mejor para mí. El problema es cuando no me siento conectado conmigo mismo de tal forma de poder decir, a ver, quiero ir a la derecha, o quiero ir a la izquierda, o quiero ir derecho, pero en cualquier situación me desvío, o me desvían, entre comillas. Mirá, cuando vos tenés luz, cuando vos tenés claridad en tu cabeza, en tu corazón, y cuando vos sabés lo que querés hacer o lo que te hace bien hacer, y empezás a trabajar en eso, aunque sea el pedacito de este instante, en este instante que estamos viviendo presente. Si vos tenés claro que querés estar conectado con este programa de radio, por ejemplo, no tenés prendida la televisión, la radio, estás hablando con una persona, estás escribiendo, estás haciendo otras cosas. Vos sabés que tenés este espacio para conectarte con los ángeles y estás haciendo eso. Bueno, eso es tener claridad. Tengo claro que quiero escuchar el mensaje del programa. Ahora, si vos sentís que justo pasa una cosa, justo haces la otra, estás dejando que te envuelva en tu mente, en tu claridad, en tu situación. Hay gente que me dice, ay, estaba escuchando el programa y justo sonó el teléfono, me fui a atender y me lo perdí. Claro, el mensaje de los ángeles que sale en ese momento es el ángel que está conectado en ese instante, que después lo puedes escuchar grabado o lo puedes pedir en otro momento. Pero yo no puedo por ahí escuchar el ángel a las 3 de la tarde porque Cristina me lo da. No hay manera, yo no puedo. Entonces lo que quiero decirte es que te tenés que conectar con el tiempo presente. Tu tiempo presente está en el aquí y ahora. Tu tiempo presente está en estar escuchando. Aunque sea grabado y sea, bueno, si está grabado es más fácil porque pones pausa. Estás en la radio y te suena el timbre o te suena el teléfono o vas a saber que, bueno, tenés que optar. El ángel de la claridad en la vida nos hace optar. ¿A dónde pongo mi concentración? ¿A dónde pongo mi atención? ¿Al ruido, a la conexión ruidosa de los demás o a mi corazón? Mi claridad tiene que ver con mis pensamientos o con lo que está dentro de mi corazón. Cuando yo estoy con la cabeza hecho un bombo, porque tengo mil cosas en la cabeza, te hago una pregunta, ¿resolvés alguna? Bueno, contame cómo haces porque yo no. La única manera que uno tiene para resolver las cosas es estar conectados con esas situaciones, o con ese momento, o con esa vida, o con ese instante preciso, para poder vivirla, conectarse y ser claros en lo que queremos. Cuando uno está corriendo, mucho pensando en lo que los demás quieren, mucho en situaciones que por ahí pensás que no las vas a poder resolver, entonces me quedo enganchada en esa situación, no resolvés nada, no haces nada, no conseguís la respuesta. Ahora, si respirás profundo, te pones pones tus manos juntas. ¿Viste cuando vas a orar? Como sea, cruzados los dedos para rezar o extendidos los dedos palma con palma. Como sea, como vos puedas, como te sea más cómodo, como vos sientas que vas a poder encontrar de alguna manera la comunicación mejor con tu ser interior, ahí, en ese momento, podés decir, claridad, ángel de la claridad, ven a mí. Entonces, uní palma con palma, haceme caso, palma con palma, dedos cerrados, palma con palma. Poner ponela a la altura de tu cabeza y decile: ángel de la claridad, ven a mí. Quédate así un poquito, respira profundo, conéctate con la respiración, conéctate con el espacio. Estás revuelto de sentimientos, además de pensamientos. Bueno, tus dos manos palma con palma, a la altura del corazón. Respira profundo y decí: ángel de la claridad, ven a mí. Cuando uno siente que las energías que tiene alrededor están trastornadas, no sabes qué entra en tu cabeza, pones las dos manos así, a la altura arriba de la cabeza, arriba de la cabeza, como si te estuvieras haciendo un sombrero, arriba de la cabeza. Y ahí cerras los ojos, respiras profundo y decís: ángel de la claridad, ven a mí. Este último seguro que en el colectivo no lo podés hacer, seguro que en público no lo podés hacer porque vas a parecer un ser raro. Ojalá fuera más natural que pudiéramos hacer esas cosas, pero el otro, el del pecho, el de la cabeza, puede parecer que estás descansando. Y entonces te estás conectando con algo superior a vos. A veces no nos deja vivir el ruido, no nos deja vivir el ruido de los demás, no nos deja, nos tiene ocupados y conectados el ruido que hacen los otros. Estamos todo el tiempo pensando en lo que dicen, en lo que hacen, en las situaciones difíciles, en lo que dijo fulano, en lo que dijo mengano, en lo que debería haber dicho, en lo que no dijo. Y resulta que cuando nos dejamos llevar por ese silencio interior, cuando buscamos ese silencio interior, encontramos y descubrimos que los ruidos de afuera tienen que ver con las cosas vacías, que los ruidos de afuera tienen que ver con el espacio ocupado por situaciones oscuras o banales, quizá, banales. El silencio, cuando uno reza, cuando uno está en silencio un ratito, encuentra el espacio. Hay un cuento que dice: un día salí de paseo con mi padre. De pronto, él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿oyes algo más? Agudicé mis oídos y después de unos segundos le respondí: solo escucho el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Entonces le pregunté con curiosidad: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si no la vemos? Es muy fácil. Sé que está vacía por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. Crecí y me hice un hombre. Cada vez que escucho a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de los demás, presumiendo de lo que tiene o de lo que sabe, prepotente y menospreciando al resto de las personas que lo rodean, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Piensa que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y soberbia. Recuerda que si las palabras no son mejores que el silencio, lo mejor es callar. Por lo tanto, no seas una carreta vacía. Cuando las palabras no son mejores que el silencio, lo mejor es callar. Dios nos dice en Job, capítulo 33, versículo 33: si no tienes nada que decir, escúchame en silencio. Yo te enseñaré a ser un sabio. Entonces, a veces, lo que nos está pasando es el sonido permanente de los bla, bla, de los que habla uno, que habla el otro. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, todo el mundo te indigna con situaciones complicadas. A ver, paremos un poquito. escuchemos nuestro corazón, meditemos, respiremos ese sencillo trabajo que te acabo de pedir. Junta tus manos, palma con palma, ponelos sobre tu frente. Apoya tu frente en esas manos y decile: ángel de la claridad, ven a mí. Y después ponelo sobre tu pecho y pedir al ángel de la claridad que también venga a vos. Y si tenés las palabras confusas, si tenés no sabés qué decir, sobre tu boca, sobre tu garganta, y vas a ver cómo todo se aclara, como que las palabras que vos decís tienen que ver con la luz, son palabras sanadoras, aportan al mundo algo que no aporta el ruido, que no aporta el bla, bla, bla, bla. Hay gente que habla mucho, mucho, mucho, mucho todo el tiempo, que no escucha. Hemos perdido el poder de escucha. Nos transmiten, nos dicen. Inclusive si vos mirás algunos programas de televisión, ves que hablan todos juntos, que gritan, el que tiene la razón, el que no la tiene, todos gritan, ¿no? Depende de dónde lo mire. Hay un dibujo muy, muy lindo, muy simpático, que es un 9 o un 6 dibujado en el piso. El que está parado sobre la parte, sobre una de las dos partes, dice que es un 6, y el que está parado sobre la otra dice que es un 9. Y ¿sabes qué? Según la óptica, los dos tienen razón. El problema es cuando queremos imponer nuestra realidad. Entonces a veces hay que ponerse en el lugar del otro. Y realmente estamos en un momento de vida difícil. ¿Sabes qué tenés que elegir? Conectarte con lo mejor, con los valores, con la vida, con el salir adelante, con el aportar tu granito de arena luminoso, con claridad. Entonces pido claridad en la conversación que escucho en mis vecinos, o pido claridad en la conversación que escucho en mis hijos, o pido la claridad en la conversación que escucho en la cola del banco, o de ir a pagar, para ir a pagar, o escucho que la gente está protestando todo el tiempo. Pido claridad, pido serenidad, me convierto en un trabajador de los ángeles, los invoco yo por ellos, tengo esta herramienta, yo sé, yo aprendí, yo escucho, yo sé que pidiéndole ayuda a los ángeles voy a poder dar pasos más certeros, más luminosos y más claros. Transmitilo. Si venís escuchando este programa todos los días de tu vida, o todos los martes y jueves, o lo escuchás grabado, hacelo. Vos también sos un angeloterapeuta. Todos aquellos que invoquemos a los ángeles somos angeloterapeutas. Todos aquellos que trabajemos con la luz de los ángeles somos angeloterapeutas, todos nosotros. Entonces, cuando vos quieras conectarte con ellos, simplemente junta tus manos en la posición que te eleve, en el pensamiento que te eleve, en la energía que te eleve. Y entonces ahí mismo decir: ángel de Dios, rescatame, rescata esta situación, saname, sana a, protégelo a. Hoy vino el de la claridad. Hoy le pedimos claridad para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para todos los que nos rodean y para todos los que no podemos ver. También le pedimos claridad para nuestros gobernantes, para los que ya no están, para los que están enojados, para los que están felices. Que haya claridad. Para los que están preocupados, claridad. Para los que no tienen trabajo, claridad, que encuentren el trabajo indicado. Para aquellos que sabemos que no quieren, que hacen el papel de que quieren y no pueden o no quieren, por la inseguridad, pidamos luz, claridad, que se vea claramente, que cada cosa quede expuesta en la luz y que se resuelva en la luz. El secreto está en pedir no partidariamente. Yo no quiero que... a mí, por ejemplo, como cantante me gustan mucho, pero me encanta Patricia Sosa, por ejemplo, ahora no me sale el nombre. Patricia Sosa, me encanta Patricia Sosa. Entonces yo escucho a Patricia Sosa, pero resulta que yo un día me doy cuenta que Patricia Sosa piensa distinto que yo políticamente, la dejo de escuchar. Pero realmente a mí me gusta la voz de Patricia Sosa o la persona. Bueno, eso también te lo dará claridad. y así sucesivamente. La pongo a ella por ejemplo porque ha sido la apertura de mi programa durante muchísimos años con el Abre tus alas, ¿no? Hasta llegar a nuestras manos. Entonces, no juzguemos más porque el otro piensa distinto. ¿Qué siento yo? ¿Qué me transmite a mí? ¿Qué placer me da? Es lo mismo que no se pueda escuchar, o no se pueda leer algún libro porque la persona piense distinto. No puedas tomar el té con una amiga porque piensa distinto. No puedas hablar un rato con alguien porque piense distinto. Todos pensamos distintos, de distintas maneras. No hay blancos o negros. Hay una gama increíble de colores. Entonces, siempre tratemos desde que la claridad nos lleve a ser mejores personas, a tener en claro cómo son conmigo. Pero para salir huyendo, no, para convivir mejor, para darme cuenta qué cambios puedo realizar y qué cambios debo realizar y cómo hacerlos. Y si de golpe el cambio que quiero realizar no me hace bien, no me gusta, no será el cambio que quieras realizar, sino el que te hacen creer que tenés que realizar. Uno es feliz cuando está haciendo lo que su esencia le dicta. Uno es creativo, sanador, cuando coincide con su esencia. Vos no podés convertir a una persona en lo que no es, ¿sí? O en lo que debería ser. Ya estamos bastante metidos hasta el cuello con lo que deberíamos ser o las apariencias, ¿eh? ¿Cuántas veces las apariencias engañan? Bueno, el ángel de la claridad te da eso, te da la luz necesaria para ver al otro, para ver claramente la situación del otro, para ver entre, no comparar. Las personas no se comparan, las personas se disfrutan, se viven, se comparten, no se comparan. Bueno, podés comparar a Juan con Pedro. Son seres diferentes, con vidas diferentes. Y el ángel de la claridad te ayuda a ver simplemente cómo vivir mejor y cómo conectarte mejor con Juan y con Pedro. Bueno, hay muy poquitos llamados, pero vamos a dar los ángeles y los mensajes, ¿eh? Nos vamos para Pilar, Lucy, de Pilar. Para vos va el ángel de la serenidad. Y él te dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Norma, que te doy las gracias, ella me manda un beso por el Día de la Madre, yo también te mando un beso enorme para vos y aprovecho en tu mensaje para mandarles un beso a todas las mamás, a las que extrañan a sus mamás, pidan en ese día por ellas con alegría, no con dolor y con tristeza, y para las que son mamás y las que están por serlo, ¿eh? Que sean muy, pero muy felices de ser madres y que disfruten. Y a veces no seas madre porque se trae un hijo al mundo. A veces es madre porque se cría con amor a un hijo. Así que sean madres amorosas con el universo. Bueno, gracias Norma, y para vos va este mensaje que es el ángel de la libertad. Y él te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Marisa de Castelar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Anabela de Caseros, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, cada cosa estará en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Erika, del Parque de los Patricios, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. para Alicia, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Susana, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, es un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras, no dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Y para todos los que querían un mensaje y un ángel y no pudieron entrar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos aquellos que lo van a escuchar grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, la que tiene el angelito que tira corazones, o en ahora sale en Twitter también, lo replica Facebook a Twitter, y sino también en Luz de Ángeles. Allí va, este mensaje es para vos. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Les deseo que este domingo se puedan conectar con alegría, con luz, con esperanza. Que puedan sentir un hermoso domingo del Día de la Madre. A quienes no las tienen, homenajéenlas por estar vivos. Denles gracias. No se pasen el tiempo llorando por los que ya no están, sino sabiendo que ellos están mejor. Como diría San Agustín en su carta, no llores si me amas. Si encuentran, si vieran lo hermoso que es el amor de Dios, se sentirían plenos y sabrían que desde donde están nos guían. Y para las mamás que están por serlo por primera vez, que están con todas esas sensaciones y con todas esas alegrías y miedos internos, felicidades. Y para aquellas que ya tienen sus hijos y los están criando y saben que hay que ponerse un plumero, ya saben dónde, felicidades. Que seamos todas las mamás plenamente firmes en nuestra fe, en nuestro amor, y que eso nos dé seguridad y bienestar. Les mando un abrazo enorme. Feliz día el domingo para las mamás. Feliz vida para todos. Y nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes en AM830 junto a la doctora Garber en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. Simplemente porque creemos que en nuestras manos está el poder. Y sobre todo ahora, en mi parte, no solamente en la convocatoria de los ángeles, sino en este encuentro sagrado con los gestos sagrados o mudras. Les mando un abrazo enorme. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Yeah.